probaron inyectándolo en monos. También con escarabajos. Probaron con gallos. Y lo inyectaron en cocodrilos. Incluso probaron con un dinosaurio. Pero lo único que lograron fue hacerlo más fuerte. El bicho reactor. Todos los martes a las 22 horas. Señoras y señores, lo que ustedes van a escuchar a continuación es una de las bandas nuevas más interesantes del momento. Totalmente recomendable. Con ustedes, la banda del mes en el Bicho Reactor. Lo que está sonando de fondo es Mono, de su disco Mil Caminos, que ya estuvieron acá en el programa, en el Bicho Reactor, hace unas semanas. Banda del mes durante mayo, hoy la última martes, que suenan como banda del mes. Van a, si quieren saber más de Mono o escuchar su disco Mil Caminos, pueden entrar a proyectomono.bandcamp.com. También los encuentran en Facebook, que están en la parte de banda del mes. En el blog del programa, el blog del Bicho Reactor, el bichoreactor 07.blogspot.com. Así que vamos a escuchar de su disco debut Mil Caminos, vamos a escuchar el tema Plástico. Plástico de Mono sonando en el Bicho Reactor. Como le venía diciendo, licenciado, el propósito de este almuerzo de negocios es discutir acerca de su proyecto. Estuve leyendo lo que me envió y... ¡Mozo! ¡Hay un bicho en mi sopa! El bicho reactor. Todos los martes a las 22 horas. Rambling out of the Wild West, leaving the towns I love the best. Thought I'd seen some ups and downs till I come into New York town. People going down to the ground, buildings going up to the sky. Wintertime in New York town, the wind blowing the snow around. Walk around with nowhere to go, you somebody can freeze right to the bone. I froze right to the bone. New York Times said it was the coldest winter in 17 years. I didn't feel so cold then. I swung on to my old guitar, grabbed hold of a subway car. After rocking, reeling, rolling, ride, I landed up on the downtown side. Greenwich Village. I walked down there and ended up in one of them coffee houses on the block. I'd get on the stage, sing and play. Man there say, come back some other day. You sound like a hillbilly. We want folk singers here. Well, I got a harmonica job, begun to play, blowing my lungs out for a dollar a day. I blow it inside out and upside down. The man there said he loved my sound. He's raving about it. He loved my sound. Dollar a day's worth. After weeks and weeks of hanging around, I finally got a job in New York town. In a bigger place, bigger money too. Even joined a union and paid my dues. Now, a very great man once said that some people rob you with a fountain pen. It don't take too long to find out just what he was talking about. A lot of people don't have much food on their table, but they got a lot of forks and knives, and they gotta cut something. Que está sonando, está, en realidad comenzamos con los cierres de las canciones que retratan la ciudad de Nueva York. Tenemos invitado a Lócar. Me quedé sentado porque estuviste en Nueva York, fuiste a trabajar el Simple, precisamente, que hablamos sí. En un momento durante la entrevista de She Loves You, sí, con señor. Daniel Rey. Sí, señor. Bien, o sea, fuiste como músico a la ciudad de Nueva York. Sí, y no, cuando... más, no tanto de turista. No, un poco y un poco, sí. Bueno, pero digo, me parece que debe ser una visión interesante, ¿no? La de si bien ir a trabajar en la mezcla, ¿fue? En la mezcla, en sí. En la mezcla. Sí, señor. Pero me compré la chaqueta, todo, sí. En el Ejército de Salvación. Pero cuando uno escucha estas canciones de Bob Dylan... Uno siempre tiene, no sé, creo que compartimos ahí medio la añoranza, ¿no? Sí. Uno se imagina estar en el 62. En el 62. Ahí lo que está retratando el tipo, ¿no? Porque sí. Nueva York era una ciudad totalmente... Diferente, ¿no? Empobrecida, claro. Áspera, me parece, en sí. Ese momento. Tiene sus lados ásperos también. Ajá. Tiene, pero ya como toda gran ciudad. Pero está un poco más maquillada. Pero en ese momento me parece que estaba como a flor de piel. Sí. Bueno, nosotros en el recorrido este venimos haciendo todos los martes de mayo cerrando canciones que hablan sobre Nueva York. La primera fue Walk on the Wild Side, por ejemplo, claro. ¿No? De Lou Reed, que cuenta una cosa particular. El martes pasado cerrábamos con un tema de Michael Monroe, de su último disco solista. Mira. Que habla... O sea, él estuvo viviendo mucho tiempo en Nueva York y volvió a Nueva York y la ve como los lugares donde él vivía o frecuentaba, que eran donde había... prostitutas, dealers, todo eso, queda todo claro. Sucio, mugre, volvió ahí y está todo tan lindo, y dice, pero claro. Existía eso, ahora está ahora, pero yo extraño eso. Claro. No extrañaba ese lado claro. Más sombrío, si se quiere. Claro, uno lo puede ver desde el lado exótico y de no estar padeciéndolo, porque probablemente si uno está padeciendo de estar en la calle, no sea no, claro. la mejor situación. No. Pero las cosas auténticas tienen un... Una cosa parte, inigualable, ¿no? Sí, sí, tiene también. Parte, tiene un poco y un poco de todo. Sí. Lo que estaba sonando es Talking New York, del primer disco Bob Dylan, año 62. Es el segundo tema del disco, lo cual no, no me parece menor, ¿no? Que el no. segundo tema de Bob Dylan hable sobre una ciudad de la cual no, él no era parte, llegó a esa ciudad aventurándose, ¿no? Sí. Con su guitarra, trovador. Encontrando el West, ¿cómo se llama? La parte bohemia de ese momento. Sí, el Inside. No, y el. El a ver. No, no me sale ahora. Pero digo, y este, como decía vos, local, este está tocado en vivo y cantado en vivo, ¿no? Parece, está todo ahí. Está la. Tengo un gran amigo que es un gran fanático de Bob Dylan, que podría hablar dos programas seguidos. Yo llegué tarde a Bob Dylan. Pero de repente cuando escuchás este tipo de canciones, entendés qué pasa después con los Beatles, ¿no? Totalmente. ¿Qué hacen después en Rubber Soul? Sí. ¿Por qué los tipos se detonan ahí? ¿No? Sí, totalmente. Y hay una autenticidad ahí. Es muy fuerte. Y vamos ahora hacia otro lado. Acá. Sí, bueno, igual no importa tanto. Vamos a otra banda que para mí ya es polémica. Dudé en pasarlos, porque yo no los aguanto más, son los YouTube. Pero tienen su momento. Y este disco, Rattlin' Ham, claro. es un disco que ellos quisieran aventurarse, conocer las raíces de la música norteamericana. Está ellos, el fenecido recientemente de B.B. King. B.B. King, no en este tema. No en este, está es en el, está en el disco. Sí, nah. sí, es verdad. Pero bueno, ahí es una muestra de la búsqueda de las raíces de la música... de los Estados Unidos, claro. Rattlin' Ham, que hicieron el tema Angel of Harlem. Es un tema, Harlem es uno de los barrios de Nueva York. Hay que ir a ver gospel. Yo me fui en la primera, yo fui dos veces. La segunda vez fui un sábado, un domingo de la mañana a ver la misa de gospel. Yo no soy de ninguna manera creyente. Sí. ¿Y? Pero sucede algo. Ajá. Intenso. ¿Ya te acuerdas a dónde fuiste? ¿Tuviste que ir a un barrio en especial? Sí, bueno, Harlem, pero no sé qué calle sería, pero estaba la gente realmente poseída. Bueno, la religión tiene esa maldita. Sí, pero es bueno, una manera dogmática, pero estaban muy concentrados en lo que estaba pasando. Mirá y. Y el gospel está bueno, es si bueno. uno va ahí, está bueno ir a un domingo a la mañana. Bien, bueno, escuchemos Angel of Harlem de YouTube. Of an angel. Durante décadas, un raro insecto ha picado a los músicos del rock. Millones de glóbulos de distorsión, acordes y descontrol quedaron en las arcas del bicho reactor. Hoy, vuelve al aire para darte una sobredosis de furioso rock and roll. El bicho reactor, la sangre del rock. El bicho reactor, martes, 22 horas. Oye, ya. I remember you well in the Chelsea Hotel. You were talking so brave and so sweet, giving me head on the unmade bed while the limousines wait in the street. Those were the reason that was New York. We were running for the money and the flesh, and that was called love. For the workers in song, probably still is for those of them left. Yeah, but you got away, didn't you, babe? You just turn your back on the crowd. You got away, I never once heard you say, I need you, I don't need you. I need you, I don't need you. And all of them jiving around. I remember you well in the Chelsea Hotel. You were famous, your heart was a legend. You told me again you preferred handsome men, but for me you would make an exception. And clenching your fist for the ones like us who are oppressed by the figures of beauty, you fixed yourself. You said, well, never mind, we are ugly but we have the music. And then you got away, didn't you, baby? You just turn your back on the crowd. You got a way I never once heard you say, I need you, I don't need you. I need you, I don't need you. And all of that jiving. Lo que estamos escuchando es al señor Leonard Cohen. Muy fuerte, ¿eh? Escuchar a Leonard Cohen susurrar o contar historias con esa voz y de esa manera. Sí, el disco New Skin for the Old Ceremony es del año 74. La canción es Chelsea Hotel. Deberían ser intérpretes y autores obligatorios. Sí, totalmente. Después que no los escuches más, pero no, en un momento. Por lo menos escucharlo alguna vez. Una vez escucharlo. Sí. El Chelsea Hotel está en Nueva York. Sí, señor. ¿Verdad? Ahí claro, fue donde. Patti Smith. Bueno, ahí encontraron a Nancy. Sí, Nancy. Sí, Nancy. Di Ramón vivió también ahí. Bueno, es un hotel que. Los Beatniks. Sí. Tiene mucha. No sé, ese hotel lo estaban por demoler o algo. Hubo ahí una acción y abajo había una casa de guitarras que creo que está todavía. Chelsea Guitars, que está buenísima. Que tiene una guitarra. Ahora tienen. El otro día entré al sitio y tienen el bajo de Klaus Bormann. ¿En serio? Lennon tiene un bajo ahí que salió como 20 y pico de mil de dólares. Pero qué autenticidad, ¿no? De vuelta, ¿no? Sí. Ese, y lo que está contando el tipo acá. Lo que vuelta. Cuenta es una historia que él, un encuentro sexual que tuvo con Janis Joplin en el Chelsea Hotel. Que después él, una vez fallecida, Janis Joplin pidió disculpas, porque dijo que fue su único traspié, digamos, su única. Se equivocó, dice, me equivoqué en develar una intimidad que no debería haber develado. Cuando, al decir que había sido, digamos, que la persona que relata o es parte de la historia había sido Janis Joplin. O sea que entre tanto rock y pop, tanto chingui chingui, estas cosas marcan un rumbo. Sí, sí, totalmente. Pero vos mencionabas, enumerabas, ¿no? La historia detrás del Chelsea Hotel con simples nombres de personas o de artistas. Y es muy fuerte que en una ciudad, creo que en Los Ángeles se puede mencionar al Chateau Marmont, claro, pero más bardero. Este claro. Era más un encuentro de gente que estaba pasando algo con esta sí, gente. Sí, sí, sí, sí. Bueno, y la capacidad del trovador, ¿no? Exactamente. Como este tipo para contar las historias. Nos vamos nosotros en el Bicho Rector. Locar, gracias por quedarte. Me hice chiquito, ahora que lo escuché, no quiero tener una banda nunca más. Bueno, ahora con esto te vas a levantar al un revés. Poquito más. Vamos, cerramos el Bicho Rector, nos encontramos el martes que viene, nuevo mes y nuevas cosas, estarán los chicos ya. Y nos vamos con la última canción que retrata un poco la ciudad de Nueva York. Es del disco solista de Ace Frehley, guitarrista original de Kiss, cuando todavía era parte de la banda, que en un momento, en el 78, cada uno de los integrantes grabó un disco solista. Grabó Ace Frehley un tema que no es de su propia autoría, sino que es de Russ Ballard. Es un temazo, New York Groove. Temón. Y por lo que tengo entendido, de los cuatro solistas que sacaron, es el mejor disco. Este es el mejor. Sí. Y el más vendido. Y el más vendido. Vamos con el Frehley, New York Groove, hasta el martes que viene. Chau. Buildings towering to the sky, it's out of sight in the dead of night. El Bicho Rector.